estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más bonitas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué amargo es pensar que tú no puedes vivir conmigo. Y qué triste recordar que sigo siendo tu amigo. Los vientos y la gente se pierden en la distancia, pero tú sigues cercana como una rosa en mi mano. Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos, te quiero con los recuerdos con los que siempre soñamos. Bonitas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida, y amargo reconocer que nos causamos heridas. Los vientos y la gente se vuelven una cadena y resurge tu recuerdo aliviándome las penas. Buscando una ilusión que convertida en ajena, pero aquí en mi corazón yo la cambio dulce y buena.